se trata de un lugar donde se educa y se enseña. Se afianza lo que educa la casa y se enseña. No es el mejor lugar para que estas lacras estén. En realidad no hay ningún lugar donde estos tendrían que estar. Y por otra parte, el grupo de estudiantes que siguió bregando, que el año pasado hiciera esa toma y esa lucha interminable, fuerte, incluida los padres, los docentes en derecho, para separar trabajo social de derecho, donde realmente no había la mínima intención de aplicar el derecho para que los estudiantes pudieran recabar información y tener un desarrollo real de la profesión. Hoy, según los comentarios, según las afirmaciones, los jóvenes estaban muy contentos de que por fin se pueda dar inicio a la carrera de trabajo social en el Paraguay, en la Universidad Nacional de Asunción. Es un paso adelante muy importante que han dado los jóvenes, los padres, los docentes honestos, los auxiliares honestos y sus familias. Toda la comunidad educativa el año pasado, de una u otra manera, estuvo acompañando. Y la comunidad educativa no solamente son los docentes, los alumnos, los auxiliares, sino que también están los padres. Los padres son una parte muy importante de la comunidad educativa y sin ellos muchas cosas no se pueden hacer. Si no podemos hablar de los compañeros y compañeras que desde la época de Stroessner han tratado y han avanzado en la residencia universitaria, que ahora, tengo entendido, pueden ya están habitando alrededor de 20 jóvenes y que se está ampliando. Y eso tiene su gente. Y el apellido de Ibáñez ahí pesa fuerte, porque décadas hay de lucha detrás de este objetivo. Y detrás de este objetivo también están los padres que ayer fueron estudiantes, que han peleado por tener un lugar para que sus hijos puedan estudiar como corresponde y que tengan enseñanza de calidad, no amucharse, no cualquiera que pueda decir que viene de una seccional ya puede enseñar. No enseña nada. Entonces, todas estas cosas hay que ponerlas en esta situación, y hay que empujar a que en todos lados sea una realidad, en todos lados que haya más universidades nacionales que aunque sean filiales de la Universidad Nacional de Asunción, pero que haya más facultades en todos lados y que se pueda estudiar con más fuerza. Lo del FIUNA es un ejemplo enorme que tendría que estar hoy en todas las capitales departamentales una filial del FIUNA. Y sin embargo, hay una cerrazón enorme justamente en aquellos dirigentes nacionales que hablan tanto del desarrollo en el Paraguay, pero que nada hacen por ese desarrollo. Porque trayendo universidades garage de afuera, no se resuelve el problema. No puede una maestra en 6 meses, estudiar 6 meses y recibirse, cuando es un estudio programado de varios años y de mucha, mucha capacitación de toda la vida. Igual que los médicos, igual que las carreras técnicas, que hay que estar permanentemente estudiando. Entonces, quieren enseñar carreras humanísticas sin preparación previa. Vení vos y que hablas bien y chao. Ya tenemos profesor. Así que vamos a empujar y vamos a tratar por todos los medios de que esto sea una realidad, que no quede en veremos, que no sea que este gobierno, que nació con una fragilidad enorme, porque proviene de un fraude escandaloso, al cual habría que ver, vamos a ver en el tiempo, por qué razón aquellos que perdieron, y que perdieron porque se cambiaron las actas, no porque perdieron por 3 votos o por 4 votos. No, acá se perdió porque se cambiaron las actas. La mitad de las actas vinieron, directamente salieron a medida que iban llegando, las cambiaban. Ya tenían, hace 3 meses que las tenían arregladas. Entonces, es un gobierno muy frágil. Por supuesto, este gobierno muy frágil está tratando de afianzarse. Es lógico. Y está facilitando cosas necesarias que bien las podría haber dado a HC y no se le cantaba dar. Porque además no le interesaba al país y vamos a ver hasta qué punto a esta gente le interesa el país. Pero acordémonos, vienen de un fraude, es un gobierno ilegítimo. Por más que lo hayan aceptado, es un gobierno ilegítimo, fraudulento. Va a tener que hacer muchas buenas obras y tratar de avanzar en todas las cosas correctas que necesitamos, principalmente en el tema Yacyretá, que debe ser revertido inmediatamente. Aplaudo si es verdad que cierran la Embajada de Israel y echan a toda la podredumbre que viene de ahí. Si echan a la podredumbre sionista que tenemos en el Paraguay, lo aplaudo. Lo dudo, pero lo aplaudo. Así que felicitémonos y felicitemos a los jóvenes que en todo momento y en todo lugar están empujando, están despertando en todos lados y están acompañando todas las luchas. Ese es el Paraguay que necesitamos. Que nazca, que se desarrolle, que empuje. Todos queremos volver al Paraguay, todos queremos vivir en el Paraguay. No tenemos por qué hacer nuestra vida afuera. Y no salimos porque quisimos, la inmensa mayoría porque nos echaron. Muy bien, vamos a un pequeño cortecito y volvemos. Si sos familiar de una persona desaparecida durante la dictadura de Alfredo Stroessner, una gota de tu sangre puede ayudar a identificarlos. Ya hemos recuperado e identificado a 4 personas y aún seguimos buscando a los más de 400 desaparecidos. La extracción de sangre es gratuita. Los datos son confidenciales. Llámanos e informate al 0986-483879. Yayojeca, Yayotopa. Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954-1989. Hace una fiesta en la casa de Piririta, acá hay ningún guitarrero, hay pecu violinista. Acá hay ningún guitarrero, hay pecu violinista, y ya activa los caballeros y también la señorita. A las 11 de la noche, con Guaje Alonso Sosí, oye músico rendape, oye rurepe, te y Chopin. Ey, supe los músicos, pero de bepete y cuadrilla, toromo y mi nope baja, toromo pum debe enseguida. Ey, un Pepe Alonso, tengo puntera yeruleva, hoy me estaramo disgusto, to vale la o valea. Acá es caria el tien, y pecu y pe agua su, no me mande de amigo donde catumo hay ningún rombocú. O sea, un Pepe Alonso con su compañero Sosí, oye poma un tiroteo en la KM, ma oye pi. Poa un Pepe acá y por pela imbaraca, hey Aloncito con sella pi, jope va el tema y paja. Toda cara o este barullo, el sargento Guiratí, a el oficial Catutuyuyú. Oye, vima esta guerrilla, hoy coñero pajeta, el sargento Yecutú, a el oficial Iñacayeca. Oh, la autoridad, cara y jefe, cara y juez en Goyacabere, a cara y jefe Catuyacare. La baile hoy cobecue, ni mora es sin permiso. O Gallara tiene la culpa y se escapa Aloncito. Bueno, ahora ya estamos acá con en línea con una compañera luchadora social, una mujer de temple, de mucha fuerza espiritual y que me da un gusto enorme tenerla en el programa. Hola Lida, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Jorge, un gusto enorme poder hablar contigo desde Paraguay y a tus queridos oyentes también. Y bueno, estamos para lo que pueda preguntarme. Bueno, hay algo que interesa mucho porque en tu zona hay un avance de los sectores más concentrados que tratan de echar a los asentamientos para poner barrios cerrados y zonas de turismo caro internacional, que son mucho más dañinos que cualquier asentamiento y cualquier basural que pueda andar por ahí. Y los asentamientos no son basurales, justamente son barrios de pueblo que permiten que la gente pueda andar, que pueda generar trabajo, genera mucho trabajo un asentamiento. Y da la impresión de que esta gente quiere hacer negocios como de costumbre, seguir con los negociados de siempre. Y bueno, quisiéramos saber por qué esa violencia de Estado y cuál es la situación en los asentamientos, cuál es la situación de los niños en los asentamientos y el tema de la mujer, que siempre es un problema grave en Paraguay después de la triple, de la guerra a la triple infamia. Exactamente. Realmente acá nosotros en el Alto Paraná, especialmente en la ciudad donde yo vivo, que es la ciudad denominada de la energía intercontinental, donde está la Itaipú Nacional, Hermandaria, tenemos una violencia del Estado impresionante. La comunidad cuenta con 80.000 habitantes aproximadamente. Y el despojo de los bienes fundamentales, que vienen de la salud, la vivienda, alimentos, tierra, vestido, educación, trabajo, es un problema serio. ¿Por qué es un problema serio? Porque justamente la ciudad está constituida de personas que emigraron del campo a la ciudad y genera un cordón de pobreza extrema. ¿Por qué? Porque viven los asentamientos humanos donde no se tiene ninguna asistencia del Estado. Y Hermandaria tiene la mayor cantidad de asentamientos humanos, tiene menos barrios legalizados, porque no hay una política de Estado que fundamenta la legalización. No hay ninguna voluntad política, tanto del intendente como de la Junta Municipal. Luchamos muchísimo, pasaron décadas y décadas y estamos lo mismo. Entonces, eso hace que sufra mucho. Tenemos sectores que más sufren realmente que la mujer, los niños, los ancianos, y los discapacitados son los más violentados, socialmente hablando. Y fíjate un poco, es una ciudad donde existe un sistema económico impresionante generado por la Itaipú Nacional. Sin embargo, la insensibilidad del gobierno es dura en contra de la sociedad. El capitalismo salvaje que tenemos y que sigue todavía creyendo de que tiene que seguir en el poder, ¿verdad? Nosotros venimos haciendo trabajos, tenemos acá un grupo de personas que trabajamos políticamente, socialmente, para que vaya creando leyes que permitan realmente que la sociedad tenga mayor asistencia del Estado. Ahora estamos trabajando en la legalización de asentamientos para que se declare de interés social todos los asentamientos humanos. Sin embargo, tenemos muchas trabas porque no sale la declaración de interés social. Poniendo un ejemplo, por ejemplo, acá tenemos un asentamiento que hace 5 años insistimos en la legalización, insistimos que una constancia de ocupación salga para que los pobladores tengan por lo menos luz en la zona, y en 5 años, el jueves pasado vino recién el intendente a entregar. ¿Pero por qué vino a entregar? Porque hay una movilización ciudadana en este momento en donde se le está escrachando a los gobernantes de turno que no cumplen con su función. Y bueno, son situaciones así que estamos pasando, ¿verdad? Y llegamos al Parlamento, en la Comisión de Derechos Humanos, llevando denuncias, llevamos a la Cámara de Diputados, en la Comisión de Población y Vivienda, para que ellos hagan las gestiones de impugno al intendente para que legalice eso. Y a pesar de eso, hay todavía trabas, no está saliendo las documentaciones. Entonces eso genera, ese tipo de situaciones genera un ambiente de inseguridad social. Y lo más golpeado realmente primera en este en este sector de la población más vulnerable, que son las mujeres, los niños, los ancianos, los discapacitados, que ya había mencionado realmente. ¿Cómo están, cómo están diagramados estructuralmente los asentamientos? Porque una de las causas que ponen como traba es el cómo está armado el asentamiento, si se pueden mantener calles. En general los asentamientos no son villas, justamente son pueblos suburbanos, y al no haber amplitud para abrir calles y tener más o menos mensurados los terrenos, que lo puede mensurar perfectamente la Comisión de Vecinos, para poder pelearles en el plano legal y técnico. Yo he trabajado mucho con los jesuitas este tema de los asentamientos, y una de las cosas que buscábamos es que la gente tuviera ese cuidado. Y pese a que nos ponían todas las trabas, conseguíamos que cuando iba a legal y técnico, sobre todo, les quebrábamos las piernas a aquellos que trataban de que nos declararan ilegales. Bueno, aquí nosotros tenemos una estructura de creamos las comisiones de vecinos. Esas comisiones de vecinos son legalizadas ante la Intendencia Municipal y la Gobernación de Alto Paraná. Eso mismo genera trámites para la legalización, hasta en eso tenemos trabas en la Intendencia y en las gobernaciones, porque ellos no quieren legalizar los asentamientos. Y una vez que se organice una comisión de vecinos, ellos tienen que atender, porque la ley orgánica municipal en Paraguay dice de que una vez organizada la comunidad en comisiones, las comisiones pasan a ser un órgano auxiliar de la Intendencia Municipal, ¿verdad? Exactamente. Entonces se generan compromiso a eso, ¿verdad? Entonces esa organización empieza a hacer las gestiones de legalización de los asentamientos, de las mejoras que necesita la comunidad, como calles, ubicación geográfica de los terrenos, porque los terrenos son urbanos y suburbanos. Eso es lo que prevé un poco la ley orgánica municipal, ¿verdad? Y bueno, son cosas así que nosotros acá estamos haciendo, y a través de esa comisión es lo que se busca la asistencia del Estado a los compatriotas que están dentro de los asentamientos. También, habida cuenta la cantidad de asentamientos que hay, y si hay una cantidad muy importante de personas viviendo en los asentamientos, también se puede exigir que el ejido municipal se amplíe en función de la cantidad de habitantes que hay en el ejido. Eso ayuda muchísimo a considerar los sujetos de derecho en vez de itinerantes, porque lo que ellos dicen que una persona itinerante no se le puede dar derecho de habitar porque está y no está. Una vez que son sujetos de derecho, se tienen que avenir a lo que diga la mayoría de la gente. Y en cuanto a la... ¿cómo se organiza la mujer? ¿Cómo se organizan para atender a los niños y a los discapacitados, a los ancianos? ¿Cuál es el grado de... ¿cuáles son las enfermedades más comunes? Debe venir mucha gente con problemas por el glifosato, ya que vienen del campo. ¿Hola? Bueno, se nos cortó, lamentablemente. Vamos a tratar de vincularnos nuevamente. Y es importante ver lo que esta compañera nos estaba contando, de que ciudades... Hola. Bueno, estaba hablando sobre el tema de la importancia de lo que nos habías dicho, y bueno, te preguntaba sobre cómo se organiza la mujer, básicamente siendo que es la raíz de la familia y de la comunidad, en la atención de los graves problemas médicos de la salud que hay en todo asentamiento humano en formación, y teniendo en cuenta que vienen del campo, los problemas que deben tener con el glifosato, que deben ser pavorosos. Exactamente. Las mujeres mínimamente se organizan, porque fíjate, nuestras mujeres campesinas, que se acostumbró la familia a desarrollarse dentro de un espacio grande donde todo se da allí, tiene su manera de sobrevivencia. Al venir en un espacio de 15 por 30, fíjate lo que es lo que genera un problema, ¿verdad? El marido, siendo agricultor, si es que tiene marido, sale a trabajar y se queda la mujer. O si no tiene marido, la propia mujer sale a trabajar y los chicos quedan. En 15 por 30, nuestra gente no está acostumbrada a poner ni siquiera una planta de cebolita. Porque al venir del campo a la ciudad, pierde ese arraigo. Y es lo más triste que hay. Entonces nosotros insistimos a que las mujeres vayan cultivando su huertita, vayan poniendo su planta de limón, por lo menos una naranja, una planta de pomelo. Y ese tipo de incentivos nosotros venimos haciendo, insistiendo en las organizaciones de mujeres, de tal forma a que puedan tener mínimamente otra vez esa visión y que no pierdan en su totalidad esa cultura, ¿verdad? Y sí, la FAO... Otra de las cuestiones que nosotros trabajamos es para que las mujeres vayan trabajando en forma conjunta, en las pequeñas... primero trabajar en forma conjunta, aprender y ir elaborando pequeños productos que permitan verdaderamente dar la base alimentaria, como pequeñas panaderías, pequeñas confiterías, los pequeños... lugares donde van a ir a comer los niños, porque fíjate que la madre al salir de la ciudad, al salir de la casa a trabajar, los niños quedan. Y quedan a la deriva. Muchos de ellos ni siquiera se van a la, están de cerca de la propia educación. Entonces, es un problema serio. ¿Y qué pasa ahí también? Al tener una cantidad de personas en los asentamientos humanos, viven en casas precarias. Y esa casa precaria hace que la salud se vuelva mucho más frágil aún, porque la base alimentaria misma es frágil, las casas no están construidas, la mayoría viven en carpas, con mucha inseguridad, no tienen trabajo. Y es un problema serio verdaderamente. Entonces la mujer cumple un rol doblemente, muchas veces triple, para poder sostener esa familia, ¿verdad? La salud está totalmente desaparecida, la salud pública, porque acá lo que, con toda esta problemática, lo único que cualquiera sabe es que avanzan las enfermedades. Y la propia institución de la salud pública no atiende a las comunidades. Tampoco no da una atención prioritaria a los que recurren en los hospitales a pesar de las dolencias que sufren. Entonces, te digo de que el problema socioambiental, cultural y todo lo que podemos llamar es un problema serio en Paraguay. Yo te decía que la FAO y la las organizaciones campesinas mundiales llegaron a un entendimiento y en un 10x10 puede comer toda una familia todo el año. Y si hacen trueque entre los vecinos, pueden diversificar lo que producen, cada tantos producen, cada 10, cada 15 van modificando, entonces todos tienen partes y después el resto que les sobra lo venden. Eso genera que los chicos se desarrollen de otra manera, que las mujeres puedan tener amplias posibilidades de generar su sustento ahí mismo. Y también le da la posibilidad de ir desarrollando nuevamente las casas de a poquito, bueno, pero se pueden hacer brigadas voluntarias de trabajo donde hoy se decide hacer en una parte, otra vez se hace en otra parte, pero donde se decide antes que los terrenos después se vuelven a relocalizar a la gente, porque entonces cuando una persona hace su casa o hace la casa, pero no sabe si le va a tocar o no, entonces cuida de que la casa que está haciendo, sea cual sea, la haga con todo cariño, con toda responsabilidad. Eso ayuda muchísimo a desarrollar el tejido humano que necesitamos, ese tejido social básico que necesitamos para que las comunidades funcionen bien. Eso les puede ayudar muchísimo. Así es, compañero. Así es, compañero. En este momento, nosotros conseguimos con esta comisión directiva que deje, por ejemplo, un espacio de 7.000 metros cuadrados de la propiedad en donde estamos implementando la pequeña huerta que no tenga químico, que sea realmente orgánico, porque actualmente también ese es un problema. Entonces, estamos con esta actividad donde tenemos una organización de mujeres que están trabajando, en primer lugar, que sepa la importancia de la tierra, porque ese también es otro problema que tenemos. Sí. Al venir del campo, en menos de 10 años, pierde totalmente el interés del valor de la tierra. Nuestras mujeres, nuestros niños y nuestros hombres ya no quieren tocar la tierra, ya no quieren ensuciarse, cree que es sucio la tierra, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo que estamos tratando es lo posible que las mujeres y los jóvenes integren en este tipo de actividades para que aprenda el valor de la tierra, para que aprenda a cultivar sus propios alimentos, para que le enseñen a sus hijos a comer esas verduras que ellos mismos pudieron producir. Y bueno, son varias cosas a la vez, ¿verdad? Entonces, en ese trámite, en este momento estamos en un asentamiento que se llama Asentamiento Primavera, y al lado tenemos un espacio donde hay humedales, en donde queremos implementar la pequeña piscicultura, ¿verdad? Donde podamos tener pescado para que la gente pueda de ahí también estar consumiendo los alimentos creados por ellos mismos, ¿verdad? Y sí. Entonces creemos nosotros de que esa es una base donde realmente la gente va a aprender a preparar sus alimentos sano, y va a incentivar a los niños para que se alimente sanamente. Porque tenemos que recordar que en Paraguay, en este momento, los niños ya casi no saben las verduras, no están comiendo frutas. Es una preocupación demasiado grande. Nosotros que trabajamos en el área social, tenemos un poquito de salud pública, que los niños que no son bien alimentados son niños desnutridos, especialmente las niñas, que el día de mañana va a tener hijos. ¿Qué criatura van a ser? Van a ser con enfermedades. La propia niña, al tener un solo hijo, se le va a caer los dientes, se va a desnutrir. Entonces, el propio problema social se va a ir aumentando más. Entonces, son los trabajos que venimos haciendo. Y venimos haciendo con mucha barrera, porque la asistencia del Estado hasta hoy ya no tenemos. Estamos trabajando de acuerdo a los recursos de la comunidad creado a través de la organización, ¿verdad? Bueno, te diría que hay muchos sectores que se van desarrollando en la medida de que cuanto menos le dan bolilla al Estado, más se desarrollan y más se fortalecen las organizaciones. El Estado tiene la obligación de hacerlo, pero ya sabemos, quien detente el Estado te va a dar lo que te corresponde, o te va a tirar migajitas y te va a robar el resto. Porque en realidad lo que le pertenece a otro, si no le das, le estás robando. Entonces, yo he estado en comunidades que poco y nada le dan bolilla al Estado, y el Estado viene a buscarlos, porque sabe que esa comunidad que se está desarrollando sola, después ya no la va a poder parar. Entonces la vienen a buscar, a ver si pueden romper el tejido interno. Y en esas comunidades, en las casas, se hacen las pequeñas huertas, que se le dice la huerta de puerta, que es una puerta, el valor de una puerta, 2,5 metros por 1 o por 1,5, donde una familia puede comer con ciertas carencias, pero puede comer perfectamente. En cambio, si se hace un 10x10 en cada uno de los terrenos, ahí come la comunidad toda. Y eso de los humedales es muy importante que los defiendan a muerte, porque de eso depende mucho que los terrenos no se inunden. Cuanto más humedales hay, menos posibilidades de inundación. Y por supuesto está el tema de la posibilidad de generar trabajo y producción hortícola en los humedales. Realmente posibilidades tienen. Lo que sí hay que tratar de generar que el Estado, demostrarle al Estado que el Estado que se organiza en las comunidades es más fuerte y tiene más posibilidades. Pero bueno, es cuestión de experiencia. De todos modos, voy a conversar con compañeros que tienen esas experiencias, para ver si compañeros y compañeras, ¿no?, que vayan los dos a darles una mano. Realmente sería de mucha importancia porque cada persona que trabajamos en el área social tenemos diferentes ideas, diferentes experiencias, y eso enriquece muchísimo, porque el problema social que tenemos en Paraguay es un problema grande que viene desde la historia pasada en realidad, que hoy día se está volviendo... Porque en realidad, Lida, nunca se fueron. Siempre que el Paraguay quiso salir, un problema grave hubo, y generalmente guerra internacional. Porque con Bolivia habíamos arreglado, con el pueblo boliviano y el pueblo paraguayo habían arreglado en el Tratado Soler-Pinilla de respetar los... ¿dónde terminaba el Paraguay? Que era allá en el río Parapití. Sin embargo, ¿quiénes no estuvieron de acuerdo? Las dos grandes que tenemos alrededor, las dos oligarquías grandes y las petroleras. Sí. Porque ahí salían caminando los dos países. Y quedaron los dos países postrados. Y a nosotros nos mandan siempre gobiernos. El de Lugo pasó raspando por ahí, pero duró 4 años. Y en 4 años hizo mucho más que todos los otros gobiernos anteriores y posteriores que han estado. Así es. La violencia del Estado que tenemos en contra de la sociedad paraguaya realmente proviene de la oligarquía. Yo ahora salgo a la conclusión de que tenemos la oligarquía más ignorante de Latinoamérica, porque acá directamente violenta a la sociedad paraguaya, discriminando a todo por igual prácticamente, porque hoy día la clase media directamente pasa en la misma bolsa de la clase baja. Es impresionante todo lo que está ocurriendo. Acá le saca lo fundamental al ser humano. Entonces los gobernantes de turno que tenemos, que maneja hace 70 años este país, que directamente son destructores de la humanidad. Porque violentan los derechos fundamentales. Y eso no es posible. Y cada vez son más entreguistas. Exacto. Cada vez le importa menos guardar las formas. Ya se sacaron la careta con HC y bueno, ahora es un gobierno ilegítimo porque nace de un fraude enorme, y aunque lo hayan reconocido, en realidad lo han reconocido los amigos, porque el resto no lo reconoció. Pero si los otros partidos se callan la boca, bueno, por supuesto va a caminar todo lo que pueda. Bueno, Lida, veo que estás muy atacada. No quiero que te perjudiques más hablando. Y espero que en 15, 20 días podamos conversar de vuelta y que podamos tener cada vez más un panorama más definido para que también le apretemos las clavijas a esta gente que no quiere respetar al prójimo. Mira, compañero Jorge, un gusto enorme poder compartir tu programa. Mañana nosotros reuniéndonos en el asentamiento Primavera con un grupo de los pobladores. Vamos a estar planificando nuevamente una estrategia de trabajo y vamos a estar en contacto. Un gusto inmenso y un placer compartir contigo, con la audiencia, y un agradecimiento enorme, un abrazo de compañero desde Paraguay. Muy bien, de acá con los compañeros y compañeras que motivan este programa, que son las asociaciones de víctimas y de familiares de caídos en lucha en Paraguay por una vida más digna. Los saludamos a ustedes y esperamos mantener los contactos y acompañarlos en todo lo que sea posible. Un abrazo grande. Gente, y a todos los demás compañeras y compañeros. Muy bien. Que tengan buenas noches. Igualmente para ustedes. Bueno, se nos viene terminando el programa. Esperemos que estas entregas que motivan, que no podamos hacernos ni siquiera en lo mínimo, todo lo que gana Itaipú, todo lo que se recupera en Itaipú, y sin embargo la gente vive de una manera horrenda. Esperemos encontrarnos el próximo miércoles con mucha fuerza, resistencia y lucha. La unidad es básica. Un abrazo a todos.